Gracias, Ismael, como siempre tan rumboso, ¿eh? Bueno, ¿todo el mundo preparado? ¿Sí? Pues empezamos la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Tocar la guitarra eléctrica, la normal y la Keith Richards. Y en este caso estás escuchando la segunda opción. Sí, son Rolling Stones. Start Me Up. 1981 de su álbum Tattoo You. En español, Start Me Up es Enciéndeme. Encantadísimos, vamos. Son las 5 y 6 minutos. Una menos en Canarias, pues fíjate si tenemos tiempo para la operación en concreto. Sí, para encenderte y ponerte de buen humor y en órbita. ¡Ja, ja! Saludos a todo el equipo. Comenzamos. Donde cada tarde es una sorpresa. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez. Y Ismael Arranz, que nos va a poner al día. Fíjate tú la combinación. Buena música, buen humor, entretenimiento, información puntual y vuestra participación como todos los días. Por supuesto, faltaría más. Sois el aceitito de la ensalada, ¿verdad que sí? Bueno, pues venga, vamos allá. Primero os voy a dar el número de WhatsApp. 606-712-658. 606-712-658. Y ahí va la cuestión en concreto. Hoy queremos saber con qué juego o aplicación del móvil matas el tiempo cuando no te estás divirtiendo con Play Kiss. Play Kiss. Hey everybody, what's up? This is Britney Spears. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you. Hey! de Heat is On. Desde las 5 a las 4 en Canarias, ¿eh? Este es Glenn Frey. De él te voy a hablar dentro de un ratito. Y por supuesto de lo que fue su gran banda de Eagles. Será en un momentito, aquí en Play Kiss. Pero como es jueves y casi es fin de semana, hoy toca chiste. Un hombre muy enfermo acude a su médico y este le dice: haga dieta, pierda peso, no fume, no beba alcohol, no haga deporte, nada de sexo. Y el hombre le pregunta al doctor: y con esto voy a vivir más. Y el doctor le dice: no, pero se le hará largo. Y es que la percepción que cada uno tenemos del tiempo es relativa y no pasa igual de rápido si estamos entre amigos, aquí tan a gustito en Play Kiss, como si estamos en la consulta del urólogo o haciendo cola en una delegación de Hacienda. Ya sabéis que dice el refrán que el diablo, cuando se aburre, mata moscas con el rabo. Por eso hoy queremos saber con qué juego o aplicación del móvil matas el tiempo cuando no estás divirtiéndote con Play Kiss. ¿El Tetris de toda la vida? ¿Te relajas con el Twilight Time, un juego para cuando estás en el baño? Cuéntanoslo, 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama Escapada Deliciosa. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left. Bueno, pues ya te lo comentaba antes. Vamos a pasar ahora un rato muy divertido con The Eagles. Y es que tal día como hoy, pero en 1976 veía a la luz el recopilatorio más importante de la historia de la música. Se trata de The Greatest Hits 1971-1975 de la banda norteamericana Eagles. Se recogen sus singles desde el inicio de su carrera hasta 1976. El álbum ha vendido 30 millones de copias en el mercado interno, convirtiéndose en el álbum recopilatorio más vendido en la historia musical de los Estados Unidos. Si es esas cifras añadimos los 16 millones que ha vendido a nivel internacional, pues fíjate, 46 millones de discos, siendo uno de los álbumes con más ventas de todos los tiempos, superando incluso la obra maestra de Michael Jackson, Thriller, y consiguiendo por tanto la friolera de 38 discos de platino. Espectacular, ¿eh? Y para celebrarlo, te propongo Take It Easy. Una canción escrita por Jackson Browning y Glenn Frey. Fue grabada por primera vez por los Eagles, con Glenn Frey como líder vocal, y está en su álbum debut del 72. Este fue el tema que propulsó a Eagles al estrellato. Sí, Take It Easy. The sound of your own wheels drive you crazy. Light up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. Enrique García. Ah! amor, como decía aquel, ¿no? Ay, por ti amor, iría al Polo Norte en pantalón de deporte. Ya sabes quiénes son, ¿verdad? Sí, Lewis and the News. El poder del amor. Directo desde el estudio 5 de XFM, ya lo sabéis, cada tarde, entre las 5 y las 8, unas antes en Canarias y para todo el país. Y contando con vosotros, como todas las tardes, y hoy queremos saber con qué juego o aplicación de móvil te entretienes. Rocío, desde Cádiz. No es que esté muy, muy enganchada, pero es cierto que en el móvil siempre llevo instalado la palabra 2. De hecho, he cambiado de móvil hace poco y en cuanto he podido me lo he instalado porque juego a la palabra o así al azar con cualquier persona del mundo y en dos palabras. Impresionante. Hola, soy Manuel de Vitoria. Hola, Manuel. Y bueno, la verdad es que ahora no estoy muy enganchado a los juegos de móvil, pero antes tuve hace tiempo en el móvil un ¿sí? juego ¿sí? de un muñequito que salía lanzando flechas y bueno, la verdad es que sí que me costó bastante dejar de jugar a él. Bueno, pues hay un juego que yo me enganché durante la pandemia. Sí, sí, aquello es lo que nos llevamos 3 meses sin salir de casa. Bueno, pues me enganché a un juego llamado Home Escape. Vamos, un hombre que se escapa de su casa. Lo que no podíamos hacer nosotros, pues a eso estaba yo jugando. Hasta que un día me dieron 11 horas de juego. Hola. Y 11 horas que me llevé enganchadita al móvil. Buenas, Javier, desde el mundo. Hola, Javier. Juegos en el móvil a ninguno, pero juegos en el ordenador a uno. Es un poco gore, es de hace 20 años y se llama Carmageddon. Existen 4 versiones y tengo un ordenador solamente para jugar ese juego. ¡Wow! Al menos 2 veces al año. Sea la versión 1, 2, 3 o 4. Si al final, todos tenemos nuestros vicios. Cuéntanos cuál es el tuyo. ¿A qué juego te gusta jugar? 606-712-658. Juego de aplicación que tengas en el móvil, ¿eh? ¡Hoy en juego! Una escapada deliciosa. Esto es Play Kiss. Todas las tardes Play Kiss. En Kiss. Hola, soy Sharon Corr y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de Play Kiss con Ricky García.